Tad Morose y Mothers of the Dark, petición que nos hacía Andrea ayer en nuestra web clubdecoleguitas.com, una petición que no pudo entrar al final y, como prometimos, empezábamos hoy con esa. Nos vamos con eso, tenemos unas cuantas peticiones por hoy y nos vamos primero a mandar un saludo a una gran vasca que nos escucha en Jaén. A través de RadioExit.com y ClubDecoleguitas.com, que ellos son Henry, son Agapito, el primo Miguel y Soriano, coleguitas también de Carlos Dickinson, que nos escucha todas las tardes. Así que de su parte, muchas gracias por estar ahí escuchando este Club de Coleguitas. Y para todos vosotros, Barón Rojo, Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero. Ellos son Barón Rojo. Y esto va de parte de Carlos Dickinson para Henry, Agapito, el primo, Miguel y Soriano. Esa peña que nos escucha desde Jaén a través de nuestro online en radioexit.com. Muchísimas gracias y continuamos con más peticiones. Nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos escribió Sekun hace ya unos meses. Todavía estamos con su email. Y nos pide a Jorn, Bring the Heavy Rock to the Land. We're on a mission for the rock. This music carousel will shake and shock you. We are the melody and rhyme. The story must be told, it's in my mind, yeah. The vision dancing to the grave. This is the fire of the lonely brave ones. Before our dreams fall out of time, until the end we raise the metal sign. Winds can turn you blind. Life, it holds the pain to break and crack you. Before my heart runs out of breath, ah, till the dawn of darkness and to my death. Shake and shock you. We are the melody. Bring the heavy rock to the land. Ellos son Jorn y esta es la petición que nos hace Seikun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a los Airborne. Y este Too Much, Too Young, Too Fast. Straight gangs and madmen. Too much, too young, too fast. Ellos son Airborne desde Australia y esta es una de las peticiones que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y nos vamos a nuestro Facebook donde Andy nos escribe y nos dice: buenos y lluviosos días desde el norte. Mejor no te digo qué tiempo tenemos aquí. Me gustaría que pusieseis la canción de Run Down the Devil del señor Alice Cooper. Os la dedico a todos los coleguitas. Buen fin de semana. Muchísimas gracias, mujer flexible. Flexi girl. Puri flexi. Y el gran Alice Cooper. Run Down the Devil. Down the Devil, Alice Cooper, y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y del Facebook nos volvemos otra vez al correo electrónico. Nos escribe Pau y nos dice: hey Berlanga, ponte una de Stratovarius, Hunting Hide and Load, para mí, gracias. En directo, Stratovarius y Hunting High and Low. Petición que nos hace Pau en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y un poco más, y me envían a algún tipo de sicario para partirme las piernas y me olvido de esto de hoy. Porque nuestro coleguita Treverón ayer también nos hacía una petición. Ayer me olvidé y hoy casi me olvido. Con lo bueno que ha sido con nosotros, que ha estado ahí 2 años conmigo haciendo club de coleguita de forma undercover por internet, al que le queremos un montón y le mandamos un fuerte saludo desde aquí. Y nada, que Andrés nos pide a Metallica, Turn the Page. To the engine of morning, out is one old song. You think about the woman, the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. Nothing much to do, and you don't feel much like riding. You just wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am upon. Oh, Metallica y Turn the Page, petición que nos hacía Andrés Treveron a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Y seguimos con nuestra canción de los viernes. Que no falte. De parte de Pizarro para todo el mundo. Iron Maiden, Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. Yeah. Iron Maiden y Fear of the Dark, petición que nos hace cada viernes Pizarro para todo el mundo. Y seguimos poco a poco acercándonos al final de este Club de Coleguitas de hoy. Y ahora con un adelanto de lo nuevo de los granadinos Azrael, su próximo disco, y al amanecer, que se titulará Código Infinito. Son esos momentos. Y como tema de adelanto tenemos este Al Amanecer. Amanecer, adelanto de Código Infinito, nuevo trabajo de los granainos Azrael, disco que esperamos ya tener en nuestras manos dentro de poquito. Y ahora la música de Volbeat, A Warrior's Call. And only know how to wear. The stain is falling, we'll bring it into. son Volbeat y su tema Warrior's Call, y a ritmo de Warren y su Cherry Pie, nosotros ya recogemos y nos vamos, y volvemos el lunes, puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones ya para la semana que viene en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Yo me marcho, pero os dejo ahora en buena compañía con Selector Bogdan durante las próximas dos horas y Reggae Illusion Show. Luego con Javi Herrera y Quien Dijo Jazz. Y a partir de las 7, Ronnie Palomitas, el buen hip hop aquí en Radio Exit. Que tengáis todos un buen fin de semana y, lo dicho, nos reencontramos de nuevo el lunes. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque!